A buen entendedor, comenzamos nuestra sección A buen entendedor como cada sábado. Bueno, todavía estamos decidiendo si emitirla en sábado o en domingo, porque aquí mi primo Mario, que ya está en el estudio, Mario Viñuela, muy buenos días. Hola, buenos días. Pues a veces puede venir los sábados, a veces los domingos, tenemos que hablarlo y ya veremos, ¿eh? Ya nos pondremos de acuerdo. Bueno, vale. Mario, ¿de qué vamos a hablar hoy? El otro día nos hacías un adelanto, recuérdanoslo. Hablaremos de los colores. De los colores. En general, cosas. Y hablamos de ellos porque de colores se visten los campos en primavera y son los pajarillos que vienen de afuera. Ah. Pero como todavía no estamos en primavera, sino en invierno, tenemos que hablar de los capullos. Mario, en por flor. Favor. Ah, vale. No piensen mal, es la flor que no ha acabado de abrirse. Bueno, te veo igual de mordaz que siempre, pero muy contento. ¿Qué te pasa? Pues mira, me pasan muchas cosas. Una de ellas es que tengo mocos, con este frío que hace. Tengo claro. Mocos, entonces las consonantes nasales las pronuncio mal. Bueno, pero eso nuestros oyentes no... Pero sí, el problema es mío, que como soy Mario Viñuela, si fuese Jorge, cuesta todavía. Entonces me cuesta. Una caña es complicado de pedir. Sí, dices, ponme un agua. Un agua así. Sí. Con gas o sin gas. También es complicado. En fin, pero sí, estoy muy contento porque el otro día me dijeron que en la radio parezco un poquito borde. Ay, entonces amigo. Vengo con ganas de demostrar que soy una persona amable, agradable y capaz de tomarse la vida con humor. Bueno, de eso estamos convencidos y me alegro, porque esta sección además es para tomarse la vida con humor mientras se aprende algo sobre cualquier tema que hayamos elegido. Así, al azar. Por cierto, ¿qué nos traéis sobre los colores? ¿Alguno de tus peculiares textos metafóricos? Pues no, nada de eso. Oh. Hoy quiero hablarles del uso que le damos a los colores, de cómo organizamos nuestra vida a través de los colores. Por ejemplo, ¿por qué utilizamos los post-its de diferentes colores? Vienen de los apuntes de la universidad o de lo que sea, le ponemos color también a los estados de ánimo, como tener un día gris o un día de color de rosa. ¿Cierto? Y también nos vestimos de diferentes colores en invierno y en verano. Es todo muy curioso. Sobre esto de la ropa hay algo también interesante, y es que hace años la variedad de colores en la ropa masculina era casi monocromática. Pasaba de un negro, un azul oscuro o un marrón a un gris. Cierto. Incluso la ropa interior tenía solo tres colores. El blanco, el azul gastado y el amarillo pis. De los míticos, vamos a decirlo, calzoncillos de abuelo. De abuelo. Sí, exacto. Que conoce todo el mundo así. Bueno, sí. Sin embargo, hoy en día hay una gran variedad de colores en la ropa de hombre. Se ha incluido el rosa, el naranja o el amarillo. Y eso es fabuloso, porque si la gente lo compra es porque lo demanda y termina con el complejo ancestral en la indumentaria masculina. Paisanos, nos hemos liberado y ya a nadie le importa lucir unos bonitos y llamativos calzoncillos rosas. ¿Verdad, Ana? Hombre, yo creo que todavía hay gente que tiene cierto sentido del ridículo, ¿eh? Complejo del ridículo. Ah. ¿Qué más da lo que piense de uno? Ya lo decía Eclesiastés, no hay nada nuevo bajo el sol y todos nos convertiremos en polvo de estrellas tarde o temprano. Así que lo que nos queda es disfrutar de esta efímera existencia sobre la Tierra. Bueno, pues vaya cómo estamos hoy, hijo mío. Es que soy muy fan de Eclesiastés. Ah, es un rey de... no lo sabía yo. Bueno, muy interesante, Mario. Pero vamos a los colores, que es que nos perdemos, hijo, nos perdemos. Ya lo sé, lo siento. Bien, pues los colores significan, pero su significado no se desprende de una forma natural, sino que existe una connotación que difiere en función de la cultura en la que se consuma. Quiero decir, el color verde es verde porque lo llamamos así, y el color verde lo relacionamos con la esperanza y la envidia. También con el medio ambiente y con lo permitido en oposición al rojo. Fíjense en un semáforo, en el que el rojo significa detente y el verde avanza. ¿Y por qué? Pues porque es una convención, un pacto social entre los colores y su significado. Pero otra cosa muy interesante son los recientes carteles de se permite o se prohíbe fumar. Aquí nos encontramos ante una polisemia tramposa pero a la vez inteligente. Resulta que los carteles de se permite fumar son rojos y los de se prohíbe fumar son verdes. ¿Sabes por qué? Pues no, dímelo tú. Pues muy sencillo. Porque se intenta asociar la prohibición del tabaco a un espacio libre de humos y, por tanto, saludable. De ahí la prohibición de que la prohibición sea en color verde. Por otro lado, el espacio de fumadores se convierte inmediatamente en rojo como oposición, aunque yo lo hubiese puesto gris. Date cuenta de lo inestable que son los colores. Por ejemplo, hoy es día 27 y para mí sería una mezcla de entre azul claro del 2 y el rosa del 7, ¿vale? Y el sábado además es blanco, con lo cual es un día muy clarito. Pero mañana domingo es un día negro, porque negro... para mí el domingo es negro. Y además sería 28 y el 8 también es negro, con lo cual asocio bastante los colores. Díganos en nuestra página del Facebook si a ustedes le parece que los días y los números tienen colores. Y hablando del uso de los colores en nuestra vida, ¿qué sería de nuestra vida sin música y sin colores? Y es que he seleccionado unos cortes musicales de algunas canciones, todas en español, no se preocupen, en las que escucharemos, como no puede ser de otra manera en la radio, los significados y los estereotipos del uso del color en el lenguaje. Comenzamos con el verde y escuchamos esto. Oh, oh, verde, verde es como la... Fíjate la cantidad de cosas que salen en una sola frase de esta grandísima canción interpretada por Concha Piquer. Ya te digo. Bien, los ojos verdes, ¿qué cosas? Son como los ojos azules, son algo especial, asociado a la belleza, porque se sale de lo común. La canción utiliza el símil como figura retórica. Esto es verde como la albahaca, como el trigo verde o como el verde limón. Y es curioso, porque si preguntas por ahí de qué color es un limón, te dirán que es amarillo. Pues sí. Pero el limón verde es un limón que no ha madurado todavía, es como un tomate verde, que no es rojo. Y eso podría interpretarse como la juventud o la inocencia de la persona que posee esos ojos verdes. Existe, sin embargo, otra canción, una canción gallega popular, que dice: ojos verdes son traidores, azules son embusteros, los negros y acastañados son firmes y verdaderos. Toma. Aquí vemos cómo el verde se asocia a la traición y el azul a la mentira, mientras que los ojos negros y castaños reflejan unos valores más positivos. Y ahora escuchamos otra canción. Esos ojos negros, no los quiero ver llorar. Se acabó. Ya está. Qué divertido esto, ¿eh? Mola, es como un trailer. La ponemos, la quitamos. Sí, esta canción es de Duncan Dhu, por si no lo saben ustedes, y esta canción no idealizan a la persona hablando de unos ojos verdes exclusivos, sino que hablan de cualquier persona, lo que favorece la empatía de la audiencia, es decir, vender más discos. Va en el mismo sentido que la canción gallega. Habla de unos ojos normales, negros en este caso, que son el reflejo de un estado emocional de la persona, por eso del llanto. Y al margen de los ojos, también hablamos de cómo el color se asocia a la música, en la música y por tanto en la cultura popular, a los estados de ánimo. Ahí va un fragmento de una canción archiconocida y en su origen interpretada por Edith Piaf, La vida en rosa. Desde el día que te vi, la vida para mí es de color de rosa. No es Edith Piaf, ¿eh? No es Edith Piaf, son los Panchos. Son los Panchos, pero nos queda claro el concepto. Me quedo con Edith Piaf. Bien, y como casi todas las canciones en este mundo hablan de amor, aquí va otra del amor y del color. En este caso es Azul, del grupo Elefantes. Y el cielo fue azul, tu mirada azul, sentimiento azul desde ti. Mi silencio azul, tu inocencia azul, nuestro abrazo azul. Y solo le falta decir, y el pitufo azul. Bien, pues creo que ha quedado claro que esta canción se llama Azul, por tanto, y es interesante ver entonces cómo le otorgamos a los colores un significado más allá del denotativo, es decir, más allá de ser un color dentro del espectro solar, más allá de ser simplemente descriptivo de su cualidad. Y hay más, también está el amarillo, claro, y es que no hay campo sin grillo ni hortera sin amarillo, y para ilustrar musicalmente este color he seleccionado dos canciones de dudoso gusto, y vamos a escucharlas porque no necesitan presentación, son universales. Amarillo es, un marino es, amarillo es, amarillo es, amarillo es, un marino es, amarillo es, amarillo es. Hay que comprar un tractor. Bueno, esta canción yo creo que la conoce todo el mundo. Es un clasiquísimo. Es como de los 90 principios. Era yo bastante niña. ¿Y sí. tú? Y es interesante esto que nos cuenta. Seguro que a partir de ahora nuestros oyentes prestarán atención a los colores que les rodean y a los significados que producen. Pero bien, estamos a 27 de febrero y hace una semana me acabo de acordar de que nos dijiste que nos explicarías qué es un año bisiesto y por qué existe un año bisiesto. Sí, pero eso lo dejamos para después, porque ahora mismo entra Asturpedia. Asturpedia, Asturpedia, Asturpedia. Ya decía yo que nos faltaba algo. Bien, pues para la Asturpedia de hoy he estado investigando sobre la nomenclatura asturiana de los colores y he encontrado cosas chulas y curiosas, como por ejemplo que el color gris se dice buxu. No tenía ni idea, ¿y tú, Ana? Pero es que no lo he escuchado en mi vida. Pues yo tampoco. Buxu. Pero bueno, hay más cosas. El negro se dice prietu. Y esto nos lleva a la toponimia. Y así, el Picu Prietu de Corbera es el pico negro. Que tampoco es que sea negro exactamente, es algo oscuro. Uh-huh. Se acerca al negro. ¿Vale? Y uno que me hace mucha gracia, que está en los picos de Europa, es la Peña Prieta. Que podría ser el metro no la punta. podría ser. Sí, sí, sí. Bien, sí. Vamos a seguir con los colores. El vermellu o colorau, que es el rojo, sí. Que es también el roxo, ¿vale? Por Hombre. Eso lo de despites roches. Mi abuelo decía siempre eso de está gordo y gochu como un colorau. Y yo decía, ¿qué querrá decir? Ah, ya lo entiendo. Era tu abuelo por el otro lado. Por el otro lado, sí. Claro. Los de Chipre. Eso es. Sí, eso es. Y es que, claro, eso viene de que la tonalidad rojiza en la tez de algunas personas se produce por un exceso en los placeres del comer y del beber. Mm. Por algo se asocia el color rojo al sobrepeso. Ay, amigo. Debe ser por, una contracción o una cosa de las venas. Bueno. ¿Te explico lo del roxo ahora? Venga. Sí, pues es el que roxo en asturiano es rubio. Ah. Ah, y el pelirrojo es verdad, es verdad. Es azafrán agua vermello. Entonces, claro, alguien roxo es alguien rubio. Curioso, sí, ¿verdad? Sí, ahora que lo dices, tienes razón. Bueno. Vale. Del resto de colores no tengo mucho más que contarte. Está el amarillo, que es el mariayu, el naranja, que es el naranja, obviamente, y el blanco, que es el blanco, ¿vale? Pero por eso cerramos Asturpedia. Bueno, y ahora cuéntame, por favor, lo del año bisiesto, que nos vamos de tiempo ya. Ya, lo sé, lo siento. Ahora sí, bien, pues hemos salido a la calle y hemos preguntado a varios de ustedes qué es un año bisiesto y escuchen, porque luego les doy la solución. Sí, el año bisiesto, el que el febrero solo tiene 29 días en vez de 28. ¿Por qué? Sí, el año que tiene 366 días. Pues en que el mes de agosto tiene un día menos. 29, tiene 366 días. Es cuando febrero tiene más, un día más. Un año bisextil. El mes de febrero tiene 28 días. 29. Pues será por las causas lunares, lo más seguro. Supongo que será para corregir la diferencia de minutos que se va acumulando a través del año. Porque hay, el ser humano ha contado con métrica el tiempo y hay un desfase que se complementa el mes de febrero este. Pues ni puñetera idea. ¿Será porque coincida varios años eso? O diferentes años, digo yo. No lo sé, estoy muy preparado para ello, pero bueno. Bueno, pues, ¿qué es un año bisiesto? La explicación, bien. Es un año que tiene 366 días frente a los 365 de un año natural, un año común, ¿vale? El día extra se añade al mes más corto, en este caso febrero. ¿Y por qué se añade un día cada 4 años? ¿Vale? Pues porque la duración real del año son 365 días y 6 horas. Así que si sumamos 4 años tendríamos 365 días más 24 horas. Y como 24 horas son un día, pues se compensa añadiendo un día extra cada 4 años. Y así hacemos borrón y cuenta nueva y vuelta a empezar. Pues estupendo, Mario. Si es que nos traes una cultura que no nos la merecemos. Ya lo sé. Venga, pues nos vemos la semana que viene, Mario. Vale, hasta luego. Hasta luego.